Racing Drum Going Around Like Bum Bum Bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, un miércoles así un poco rarito después de poder, de haber disfrutado el día de ayer, el día de la hispanidad. ¿Qué tal? ¿Lo has descansado? ¿Lo has disfrutado? Espero que sí, si lo tenías libre. Y ya estamos de vuelta. Estamos a miércoles, día 13 de octubre de 2021, y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 20,6 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Tenemos por delante, pues eso, cerca de 2 horitas, como es habitual en este espacio llamado Entre Amigos, pues para acompañarte en la medida de lo posible, de lo que te apetezca también, porque además tienes muchas vías para poder escucharnos y también vernos. A través del 101.4 Teleelch Radio Marca, ya sabes, más de 30 años acompañándote con radio local desde ese dial 101.4, y también nos puedes ver si quieres, como hacemos la radio en directo, quieres verlo, pues a través de Teleelch, la televisión de Elche. Como bien sabes, hacemos radio local desde las 7 de la mañana, te estamos acompañando ya con ese despertador de Elche y Antonio Bazán, ese despertador que se llama Elche Bon Día. Y después de la glorieta con mi compañera Rosmari Alonso, llega el turno pues de disfrutar juntos de un nuevo espacio de este Entre Amigos. Hoy, además, miércoles, una vez al mes, toca hoy, disfrutaremos de la compañía de Alicia Antón con sus alas de Samotracia y hablaremos en clave de mujer. Viene alguien también, además, pues ayudarnos en, de algún modo, a entender ciertas cosas que tienen mucho que ver con el mundo de la mujer, el mundo en femenino. Y por supuesto también tenemos un montón de buena música con mucho ritmo que esperamos te acompañe en esta mañana de miércoles. Ya estamos más cerquita del fin de semana, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? Buenos días, gracias por elegir Teleelch Radio Marca. Kick off the sun, yes, you're going, hurry.

party, all right, bitch. Anybody see anybody? Son 19 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 13 de octubre de 2021, en el que vamos a ir ya a dar paso pues, a esas efemérides del día que tenemos, como siempre, aquí en Teleelch, Radio Marca y en este espacio Entre Amigos. Comenzamos, como siempre, felicitando, pues, por ejemplo, a Caledonia, Eduardo, Marcial, Teófilo, Venancio y Carpo, entre otros, son los santorales que se celebran en este día, en este 13 de octubre, como digo. Muchísimas felicidades a todos los que tenéis, como siempre, cualquier cosita que celebrar en el día de hoy y extendido también a vosotros y a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un día fantástico. El repaso a las efemérides empieza en el año 1843. Te cuento que la reina Isabel II establece el rojo y amarillo como bandera de España al decretar que las escarapelas de todos los cuerpos del ejército español tengan esos colores. En 1992, un Concorde francés daba la vuelta al mundo en solo 32 horas y 49 minutos, estableciendo un nuevo récord de aviación. Vamos, que te puedes ir un par de días en este Concorde y dices, oye, que me voy a dar la vuelta al mundo, en dos días estoy de vuelta. Bueno, en menos de dos días, 32 horitas. Vamos al año 2016, tal día como hoy, de ese año la Academia Sueca otorga a Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura. Un premio Nobel sonado porque precisamente no fue a recogerlo. Y terminamos en el año 2017. Comenzaba una ola de incendios forestales, tal día como hoy de ese año, que duraba hasta el día 19 de octubre en Galicia, Castilla y León y también en Asturias. Hubo 4 fallecidos y más de 35.000 hectáreas calcinadas. En cuanto a nacimientos, te cuento que en el año 1925 nacía la ex primera ministra británica, la llamaban la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. También te cuento que en 1930 nacía Paquita Rico, actriz y cantante española. Hoy cumple 87 años Nana Mouskouri, cantante griega. Paul Simon, cantante estadounidense, cumple 80 y 50 cumple el actor español Luis Tosar. Más música que tiene que ver con las efemérides de hoy y con gente del mundo de la música, como es Jennifer Jessica Martínez Fernández. Igual así, pues no te suena mucho, pero si te hablo de India Martínez, a ella lo mismo sí, ¿verdad? Bueno, pues India Martínez, la cantante española, hoy cumple 36 años. En cuanto a fallecimientos, destacamos una del día de hoy, nos dejaba en 2016 Darío Fo. Él era dramaturgo italiano y premio Nobel de Literatura de 1997. Luego te cuento o qué días se celebran en este 13 de octubre, que es lo que se celebra hoy, días internacionales. Antes vamos con Paul Frederick Simon. Paul Simon nacía en Newark, New Jersey, el 13 de octubre de 1941. Es un cantante, músico, renombrado compositor musical estadounidense. Se graduó en el Queens College y estudió durante un breve periodo en la Escuela de Derecho de Brooklyn en Nueva York. Es considerado como uno de los mejores cantautores de toda la historia, ocupando el octavo lugar en una lista elaborada por la revista Rolling Stone. Simon fue el compositor del dúo Simon & Garfunkel, autores de diversos álbumes de gran éxito. Antes de unirse a Garfunkel, Simon había compuesto y grabado más de 30 canciones entre 1957 y 1964, año en el que el dúo grabó su primer disco con la compañía Columbia Records. Simon y Garfunkel contribuyeron también a la banda sonora de la película de 1967, El Graduado, una película protagonizada por Dustin Hoffman y Anne Bancroft. Paul Simon compuso la canción Mrs. Robinson, especialmente para esta película. En la película también aparece otras canciones del dúo. La canción Mr. Robinson consiguió 2 premios Grammy. Te cuento algo más sobre Paul Simon. En el año 2000 publicó el álbum titulado You Are the One, que promocionó con una serie de conciertos en todo el mundo. El concierto de París está disponible además en DVD. En 2001, junto a un viejo amigo, Brian Wilson, iniciaba una gira en el tour de Estados Unidos de gran éxito que llegó a su momento culminante cuando otra leyenda, Paul McCartney, subió al escenario por sorpresa e interpretó junto a Simon uno de los temas. En 2002 escribe una canción para la película de animación de Wild Thornberrys con título de Father and the Downshed, que fue además nominada al Oscar. Ese mismo año emprende gira europea. Tras la gira, que le reunió además con su viejo colega Argan Furken y que le tuvo ocupado buena parte de 2003 al 2004, vuelve al estudio de grabación y en mayo de 2006 publica un nuevo álbum de estudio, Surprise. Esta vez contó con la colaboración de Brian Eno, que proporcionó al disco un gran paisaje sónico de lo más vanguardista. Bueno, pues te cuento que en 2004 su compañía discográfica anunció el relanzamiento de ediciones extendidas de sus álbumes en solitario, tanto en formato individual como en una edición limitada de coleccionista que incluía 9 de sus discos. Paul Simon de Studios Records 1972 al año 2000, y cada uno de los álbumes individuales extendidos supone un total de 30 canciones extras, incluyendo grabaciones en directo, dúos, así como 6 canciones inéditas hasta el momento. Bueno, pues nada, que hoy cumpleañitos Paul Simon, como te digo, cumple este cantante estadounidense 80 años. Y éxitos tiene muchos, pero bueno, yo me quedo con este para desearle un feliz cumpleaños. Ahí hemos repasado un poquito su vida, ¿eh? Tanto con Simon & Garfunkel como en solitario. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street and says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me out. El programa en el que siempre estamos de buen humor. What I'm

este domingo a la 1:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Vive el partido en directo Rayo Vallecano Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Constru Depot, Food Coach 10, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Restaurante Espacio, Todo Palmera, IMED Hospitales, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Ferretería Industrial Carrús, Estación de Servicios El, Supermercados Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo a la 1:30, Rayo Vallecano Elche, en Marcador. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Oh, I remember when this world was my own. I'm free to go, I just don't know anymore. I'm free to go, I just don't know anymore. And more. I lost the feeling, but I tried to hold on. I thought the end of a living one made you strong. Afraid of God, I just don't know anymore. When there's no getting through, I won't hold back. I'ma throw down everything in life I know now. I've been lying on the floor, sleeping on the ground. I'll give up everything in life I know how. Cause I can't stop wondering if I was to let me to see the signs. If I could go back with hands up, I'd love to go to the sky and give it. Las efemérides del día de hoy, pero nos queda contarte qué días se celebran en este 13 de octubre de 2021 y pasamos ya a darte esa información. Sí. Cada 13 de octubre se celebra el Día Mundial de la Trombosis. Es una de las enfermedades más comunes y mortales de Occidente y también una de las menos conocidas. La razón de haber elegido el 13 de octubre para esta efeméride se debe al nacimiento de Rudolf Virchow, que fue el médico que descubrió y describió también la patología de la trombosis. La trombosis es una formación de un coágulo de sangre que tapa una vena o arteria, creando un tapón que puede generar múltiples complicaciones desde un infarto hasta una enfermedad cardiovascular. Un pequeño coágulo es en la que es al que se le conoce como embolia y es el principal responsable de muchas muertes en el mundo occidental. También te cuento que es el Día Internacional de la Reducción de los Desastres. Los desastres son naturales. Algunos sí, los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Con el término desastres naturales se hace referencia a las pérdidas de vidas humanas y materiales como consecuencia de fenómenos naturales. La mayoría de muertes a causa de desastres naturales se deben a eventos meteorológicos en especial. Bueno, pues inundaciones, tormentas y olas de calor que han duplicado sus cifras durante los últimos 40 años. Otra parte importante se da por eventos geofísicos extremos, en especial terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Durante los últimos 20 años, más de 1,35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la exposición a amenazas naturales. Qué chungos, nos hemos puesto de repente. Bueno, también te cuento que se celebra el Día Mundial del Cacahuete. También se celebra el Día de Enfrentarte a tus Miedos. Se celebra el Día del Psicólogo o Psicóloga. Y se celebra, fíjate tú, el Día de No Usar Bracer Sujetador. ¿Vale? Hoy es el Día de No Usar Sujetador. Bueno, luego te cuento una efeméride que tiene que ver con nuestra ciudad, con Elche y en concreto también que tiene que ver con el tema del misterio de Elche. Ocurría un 13 de octubre de 1983, pero eso será a la vuelta de un poquito más de música, ¿te parece? Recuerda, hoy por ejemplo es el día de no llevar sujetado, lo dejo a tu elección, ¿eh? Don't care. You dance and she go, hey. Next. Put it under. Estamos recordando música con los Erwin and Fire, Boogie Wonderland. Te he contado que es el Día Internacional sin braisero, sin sujetador. Y es que te voy a contar algo más sobre este día. No lo vamos a dejar pasar porque no, porque tiene su miguita, vamos. No es porque sí. Hace unos años comenzó esta tendencia del día sin sujetador, donde se invitaba a las mujeres a romper con estas, con estos esquemas y ataduras. Eso es lo que, bueno, pues por eso se ha creado este día, pero tiene, bueno, no solamente eso, tiene más historia, ¿eh? Este día se dedica a concienciar a las personas a la lucha contra el cáncer de mama, y es por eso que te contamos los beneficios al respecto de, bueno, pues llevar o no llevar sujetador. Utilizar sostenes muy ajustados puede afectar a nuestra respiración. Bueno, yo imagino que no serás de las que lleva un sostén tan ajustado como para no poder respirar. Eso sería más en una época ya bastante lejana, que se llevaban esos corsés que no dejaban respirar prácticamente. La naturaleza del cuerpo humano es perfecta. Al no utilizar el bracer, el cuerpo desarrolla un apoyo natural para convertir el pecho, pues, aún un poquito más fuerte. Las varillas de los sostenes, aparte de causar muchas molestias, ayuda a moldear, pero son demasiado incómodas. También te cuento que vestir con sujetadores muy ajustados causan marcas y cicatrices en la piel. Insisto, que si te hace alguna marca incómoda y dolorosa, no es el sujetador adecuado. Al momento de hacer ejercicio, se recomienda no usar bracer, o sea, en lo que es el sujetador convencional, ya que existen sport bras adecuados para cada deporte. En eso estoy de acuerdo, no uses un sujetador normal de ir del día a día para hacer deporte, pero también creo que eso es algo que ya sabemos las mujeres. Y es que creo que todas podemos compartir esta sensación de no bra después de un día ajetreado. La vida es mejor sin sostén. Hay que apoyar en la causa por este día, que es, bueno, pues para concienciar a la lucha del cáncer, contra el cáncer de mama. Y sí, es cierto, y estaréis de acuerdo conmigo, chicas, que llegar a casa y, además de quitarse esos tacones, quienes los llevan a diario, quitarse el sostén, pues es todo un alivio. ¿Qué quieres que te diga? Aunque también insisto en que el mundo del sujetador ha cambiado muchísimo y ya no se hacen como antiguamente, vamos. Ahora puedes encontrar un sujetador muy, muy cómodo para llevarlo a diario sin que te haga todas estas molestias de las que hemos hablado. Pero bueno, tú decides, ¿eh? Si te apetece llevarlo, lo llevas. Si no te apetece llevarlo, pues no lo lleves, está claro. Seguimos con más música aquí en Teleelche Radio Marca. En solo 7 minutos alcanzamos ya las 12 del mediodía. Estamos entre amigos. This feeling so alien. Need to know if you're just a friend. Are you a secret I'm holding in? So leave it on my brain if you feel the same. I but I notice it. Don't know the rules but I got to win. The paranoia is sinking in. So leave it on my brain if you feel the same. If you love me, let me know. If you love me, let me know. If you love me, let me know. It'll be a better night. If you love me, let me know. If you love me, let me know. If you love me, let me know. It'll be a better night. Alienated then, right about when our love began. Emotions are moving in, getting in my space, living in my place. When did these days begin? I'm overthinking my thoughts again. No, we don't break, but we're bound to bend. Getting in my space, living in my place. Ooh, let me discover. Oh, it's kind of, if you love me, let me. Mm-hmm. Let me. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Élique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Élique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Élique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal, pérgolas bioclimáticas, acristalamiento de todo tipo de espacios. Élique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza

c'est les jours. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji ou Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des pavillons, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, loin de la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée de l'Europe indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens. Des idées fatales. Me regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Música que seguramente, bueno, pues te trae recuerdos, porque ya tiene unos añitos, ¿eh? Los 90 era de este Guayas Guayas, Chris Rake, y está sonando aquí en Teleelch, Radio Marca. Ya sabes que nos gusta dar un buen repaso, pues, por todas las décadas en cuanto a música se refiere. Vamos a contarte la efeméride que te hemos comentado hace nada, unos minutitos, respecto a nuestra ciudad, a Elche, y es que tal día como hoy, por Real Decreto del el 13 de octubre de 1983, el Patronato del Misteri d'Elx pasaba a depender de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Desde entonces, el Patronato del Misteri está formado por el Patronato Rector y la Junta Rectora. Sus miembros son elegidos a partes iguales por el Ayuntamiento de Elche, Generalitat Valenciana, y el Obispado de Orihuela, Alicante. Los precedentes más inmediatos de este organismo hay que buscarlos en la denominada Junta Protectora de la Festa, que en 1924 fue creada en la ciudad para restaurar la celebración. En septiembre de 1931, el misterio es declarado por el gobierno de la Segunda República Monumento Nacional. Bajo la tutela estatal, la celebración pasa a depender de la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos. Bueno, pues en 1939, con el fin de restaurar el Templo de Santa María y las representaciones del Misteri, se organiza en Elche la llamada Comisión Restauradora de la Festa, de la Fiesta de Agosto y de la Iglesia de Santa María, y en 1940 era transformada en la Junta Nacional Restauradora del Misterio de Elche y de sus templos. Hoy se cumplen 38 años en que, para decidir sobre el Misteri, se reúne la Generalitat, Ayuntamiento e Iglesia. Bueno, pues ahí queda ese dato sobre el Misteri, sobre nuestra ciudad. Minutos sobre las 12 ya del mediodía, con una temperatura de 22,4 grados en el centro de la ciudad. Continuamos en este espacio Entre Amigos y lo hacemos con más música. Música que nos gusta, como la de Weekend y este Starboy junto a Daft Punk. trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House of ones, you need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that amber into skinny pieces. Then she clean up with a face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, like to get any lame. Switch out my core, if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull up in that roadster SV, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry, yeah. I'm alive in the part-time mind. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon song, but with new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that amber into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, not to get any lame. Switch on my core, if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, like to get any lame. Switch out my core, if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Como te digo, tenemos 22,4 grados, la humedad es de un 62% y no es por nada, pero estamos ya a 13 de octubre, mitad de mes prácticamente, y ya vamos avisando que el frío tiene que venir, es lo que toca, ¿no? Y también sabes que aquí llega de golpe, ¿verdad? Eso también lo sabes. Bueno, pues hay que ser previsor, y es que si necesitas leña para pasar el próximo invierno, lo tienes muy fácil. Leña Vicente Sánchez, llámales al 629-657-858. Leña de olivo, roble, almendro, carrasca, encina, leña para paellas de sarmiento, almendro, olivo. ¡Ay, qué ricas las paellitas, ¿verdad? Además disponen de sacas y sacos de 25 kilos y servicio a domicilio de leña de calidad. No tienes excusa. El mejor invierno es más calentito gracias a Leña Vicente Sánchez. Oh, baby, baby. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bring the beat in. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody ask me why I'm smiling, I'm from ear to ear. But I know, whoa, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. Finally, you put me first. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally, you put my love on top. Past my face as we dance the night away. And boy, your lips taste like the night of champagne. As I kiss you again and again and again and again. Now everybody ask me why I'm smiling, I'm from ear to ear. But I know, oh, nothing perfect, but it's worth it. To fight through my tears. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorens Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorens Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorens Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. UNED Elche. Abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro. Que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa. 28 titulaciones. Acceso para mayores de 25 años. Y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche. En calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 96-661-0000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 21 de octubre. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Ven a descubrir la nueva exposición en Alicante de World's Car, vehículos de ocasión de Grupo Paredes Automoción, en carretera de Ocaña 40. Si estás pensando en vender tu coche, en World's Car te lo compramos y te damos la mejor valoración. En World's Car, una gran variedad de vehículos de ocasión con los mejores precios. World's Car, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en worldscar.es o visítanos en Alicante, carretera de Ocaña 40, teléfono 671-129. 910. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. No sé yo si cambiarnos el nombre, pues tenemos a la rubia, la morena y la otra era morena también, pero de pelito, bueno. No sé si llamarnos Ángeles. De Charlie no, pero Ángeles sí, diría yo. Porque los ángeles que tienen alas, si algo tiene que ver con todo esto, es que tenemos con nosotros de nuevo, una vez al mes, como siempre, a Alicia Antón, y alas tiene muchas. Buenos días, Alicia. Buenos días, Rosa. Sí, espera, es culpa mía. Ahora. Buenos días, Rosa. Encantada, como siempre, de tenerte aquí. Es el segundo programa, el primero, digo lo de alas por lo de tu blog, sí, las correcto. Alas de Samotracia, y nos hemos quedado con este de Los Ángeles de Charlie, que además fue como muy fue improvisado total. Y nos encantó, ¿eh? Y nos encantó, nos hemos quedado con ello. Que en el primer programa, ese espacio que tuvimos ya hace pues un mesecito, lo dedicamos a conocerte un poquito más a ti, Alicia, a conocer tu historia y a conocer el porqué de ponernos en contacto y que vengas cada mes a contarnos cosas interesantes, y lo hacemos en clave de mujer. Y además, Alicia, pues vas a intentar siempre traer alguna invitada que tenga mucho que aportar para nosotras, y en este caso tenemos a Verónica Climent, directora de Institute Line, que del tema de la mujer también entiende un poquito. Hola, Verónica. Hola, Rosa. No te preocupes, sí, de Institute Line, claro que sí, vamos a decir dónde estás, por favor, y por qué tienes tanto que ver con el tema en clave de mujer. Preséntanos a tu invitada. Bueno, Verónica para mí es una mujer muy especial. Yo la conocí yendo como clienta de Institute Line hace ya 4 años, ¿verdad, Vero? Hace ya 4 años. En 2016. 2016, que se dice pronto, dice pronto. Y nada, es una mujer que al final está en contacto diario con muchísimas mujeres. Uh-huh. Creo que cuando una mujer tiene una línea de vida formada y se le rompe, ¿no? Olvida mucho y muy pronto su esencia, y cómo sentirse bien. Y creo que el primer paso para afrontar una nueva vida, un nuevo cambio en tu vida, es sentirte bien, por dentro y por fuera. Totalmente. Y Vero sabe mucho de esto porque está en contacto diario con muchas mujeres, ¿verdad, Vero? Bueno, pues un poquito. Mi experiencia en Institute Line, que ya llevo algunos añitos. A ver, yo también tengo mis luces y mis sombras, ¿eh? Pero lo que más he aprendido yo es de vosotras. Yo adoro al ser humano en general, me pasa desde niña, pero es cierto que con las mujeres tengo una debilidad. Esto no tiene nada que ver con el feminismo ni con el machismo, no. Dios mío, que enseguida, feminista. No, pero adoro, es verdad que adoro el mundo de la mujer porque es más complejo, lo queramos o no, que el de los hombres, ¿vale? Entonces, la mujer tiene unas debilidades que los hombres no sienten ni tienen. Yo lo veo en las informaciones que hago a diario, en cómo las trato. Me encanta interactuar con ellas, me encanta saber sus luces, sus sombras, porque todo ser humano para mí es grande. Todo ser humano tiene su grandeza. Lo que pasa es que lo tienes que saber desarrollar y extraer. Vienen con un ánimo muy fastidiado, pues por lo que tú has dicho, Alicia. Como yo pasé. Como yo cuando te conocí a ti. Fíjate que no eras una chica con un sobrepeso, no, nada. Las tengo, que no era un problema, pero para ti lo era. Sí. Y como tal yo lo tenía que tratar. Sí. Yo tenía que mirarte como algo especial, como para mí cada mujer que tengo es una joya en bruto. O sea, entiendo, Verónica, que no solamente tratas a la mujer físicamente, sino quizá más también psicológicamente, para entender un poco, cada una arrastra su historia. Claro, porque el peso es muy emocional, entonces todo lo físico va unido a lo psíquico y si tú no sabes extraer esa florecita que lleva dentro, no puedes bajarla de peso, no puedes hacer que logre unos hábitos saludables de vida en todos los sentidos, no puedes hacer que se le vaya o que aminore esa ansiedad que trae, que le provoca mucha discapacidad según en qué entorno de su vida, en el amistoso, en el social, en el sentimental, con sus hijos, condicionan a sus familias por su peso, por su aspecto físico. Esto. Y me parece un grave error porque la mujer vamos más allá de un peso. Entonces vamos más allá de todo eso. Ya, pero es importante. Mira, hoy así, saliendo un poco de tema, se celebra el Día Internacional sin sujetador, sin bra. Ya digo yo que, pero tiene más que ver con el tema de la visibilidad y la concienciación del próximo, bueno, pues el cáncer de mama, que creo que va a ser el día 19, ¿no? El día mundial. Y bueno, pues se celebra un poco, pues el día sin sujetador, sin bra, y estaba leyendo algunas cositas como que hacen daño, que dejan marcas, que no dejan respirar, y eso que en qué época. ¿De verdad creéis que, ya que estamos metidas en harina, en todo esto, yo llevo sujetador, a mí ni me aprieta, ni me hace daño, ni me deja marcas, ni nada por el estilo. ¿Llevo un mal sujetador o qué? O es que si no ahoga, no Yo creo no que funciona. Esto es un poco como incluso con la ropa de diario. A veces la gente no encuentra su talla. Y nos pasamos en una talla de sujetador, una talla de prenda, una talla que te hace sentir bien y a veces piensas, una 90, una 95, tengo mucho pecho, tengo poco pecho, me pongo este porque igual, y no aceptas, no asumes el tipo de talla que tienes. Yo he encontrado a muchas mujeres que llevaban sujetadores y ropa que no era de talla propia. Y creo que al final está un poco en la talla, el sentirte tú bien contigo misma en la talla. Yo creo que va unido más que una talla, va unido a una autoestima. Al final va todo relacionado a la autoestima. ¿Vale? El tenerte estima, es que la palabra misma lo dice, el tenerte estima, el sentir que te valoras, que te quieres como eres, pero no que te quieres solo con tus luces, sino que también que te quieres con tus sombras. Tú no puedes coger trocitos de ti que te gustan. Eso está más que comprobado hasta a nivel neurocientífico. Eso sería ideal. Claro. Como esto me gusta, me lo cojo. Mis ojos, mi simpatía. No puedes hacer eso. Yo lo hacía, ¿vale? Es que aquí todos tenemos nuestra historia. Tienes que coger tus sombras, ¿vale? Concreto, soy una persona que tengo mucho impulso, tengo mi genio, ¿vale? A veces digo, hey, Vero, controla. Pero hasta eso he aprendido a aceptarlo y a quererlo. Tienes que saber coger todos los trocitos de ti, los buenos y los malos, y los unes y de ahí sacas un combo chulísimo. Pero aceptarte tal y como eres es la base de todo, el amor. Vale, a colación del amor. El inicio de encontrar a ti misma siempre se suele decir que es amor propio. ¿Qué es para ti el amor propio, Verónica? Pues el amor propio para mí, como lo dice su palabra, es quererte mucho a ti mismo. Primero, te tienes que enamorar de ti para poder enamorarte, si quieres, de los demás. Esto puede sonar a egolatrismo, egocentrismo, no. El ego no tiene nada que ver con el amor propio, ¿vale? El ego puede ser funcional y disfuncional. El ego funcional es muy bueno, Alicia, porque es, yo soy Verónica, trabajo en tal sitio, tengo tal edad, te identifica, sí. Es el funcional. El disfuncional es que me miro yo, pero no sé verte a ti, Alicia. Yo no traspaso tu alma, no traspaso tu ser. Entonces, ¿cómo te voy a ayudar si no te miro? No soy capaz de hacer eso. Ese ego te separa de ti misma y de los demás. Y ese ego lo tienes que apartar de tu vida porque no es bueno. Entonces, el ego bueno te hace desarrollarte como persona, te hace ser amistoso. Te hace ser amigable, más que comprobado, y te hace ayudar absolutamente a los demás con empatía. Si no, no puedes si tienes un ego exacerbado, disfuncional. Entonces podríamos decir que el amor propio va muy unido a sentirte bien. Totalmente. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Yo trabajo en el mundo del hombre y de las mujeres, pero trabajo muchísimo más el de las mujeres en un porcentaje más alto. Entonces, para mí son maravillosas. Para mí, entrar en cabina y que una mujer se haya quitado su prótesis de pecho y verle solo un pecho, ¿vale? Me estoy acordando de una chica en concreto que se dice el pecado, pero no el pecador. Yo la miro, Alicia, y te puedo asegurar que la veo bella. O sea, me parece bella. Digo, wow, porque aparte siempre te ofrece una sonrisa. Siempre te ofrece una historia chula que contarte. Siempre, además, me estoy acordando de lo que me cuenta. Digo, esta mujer es fantástica. Con las mismas tengo otra que acaba de superar un cáncer de riñón. Le han extraído un riñón entero. Digo, wow, eres maravillosa. Tienes ilusión por perder peso, por trabajarte tu piel, por ayudar a los demás, porque encima le encanta ayudar también a los demás. Entonces, yo tengo muchísimos... Yo lo que sé y lo que he aprendido en la vida no es de mí. Es de vosotras, de Alicia, nosotras. Porque tú también me enseñaste muchísimo. Mucho. Yo recuerdo cuando me dijiste, yo tengo un blog, y yo, ¿un blog? Yo no estaba metida mucho en todo, es verdad, y me dice, sí, las salas de Samotracia, y yo, pues me meteré, y cuando me metí dije, anda, que ya sé lo que hace esta mujer, y entonces aluciné, mis tus sombras. Luces y tus sombras, Alicia, sí. Que yo las conocí muy bien cuando te conocí, pero encima tienes la valentía de desarrollarlas en un blog, tú muestras absolutamente tus imperfecciones. Es raro que tú muestres tu perfección, eso ya lo vemos los demás. Tú siempre muestras tus sombras y eso te valora muchísimo como ser humano. Es que parece que está mal visto mostrar la vulnerabilidad. Pues la mostrar vulnerabilidad. Toda esa parte que quieres arreglar de ti misma. Claro. Tienes que mostrar todo lo bueno que tienes, todo lo que va bien en tu vida y lo que va mal, que quieres arreglar realmente, que es lo que termina siendo el pilar principal, claro, de tu vida, está mal mostrarlo, Vero. La vulnerabilidad nos hace grandes y dicen que las personas que muestran sus vulnerabilidades son las personas inteligentes. No pasa nada si muestras una debilidad. Tienes que pedir ayuda, siempre. Eso está más que comprobado. Tú tienes que saber pedir ayuda, no a cualquier persona, pero eso muestra un rasgo inteligente de ti. Tú no puedes esconderte tras todo lo que tú estés sufriendo o estés pasando. Tanto una mujer maltratada, como una persona que le van a quitar un pecho, como una persona que va en una silla de ruedas, que también las he conocido, como mujeres que he tenido que se han refugiado mucho en mí, en ese sentido de pues estar veintipico años casadas con un señor y a los veintipico años el señor decirle, mira, soy homosexual. Eso me ha ocurrido en dos ocasiones en concreto. ¿Vale? Eso, la homosexualidad es maravillosa, pero no cuando llevas casada con un hombre 30 años y de repente a las 3 de la mañana te despierta para decírtelo llorando. Eso lo vivo yo. Entonces a mí me parece, esa persona perdió su peso, esa persona rehizo su vida con otro señor, ¿vale? Y además maravillosa ella porque lo hizo con un señor en silla de ruedas. Maravillosa, súper enamorados, tuvieron una niña. O sea, todo eso a mí me... Ese caso que cuentas, yo ahí veo dos personas sufriendo, no solo una. Porque claro, como bien sí, hemos comentado, Alicia, está muy bien, aquí hablamos en clave de mujer, pero ese caso que acabas de contar son dos personas que sufren durante esos... Bueno, más bien una, porque ella lo sufre a partir de que se lo dicen, pero él igual lo llevaba sufriendo toda esa vida, entonces... Yo veo ahí a dos, sobre todo a uno de ellos, claro, que quizá ha estado intentando tirar para adelante, y no ha podido. No gestionar del todo pues que era homosexual, y cuando lo suelta, pues el bombazo. Pero ella, por ejemplo, mientras no se ha enterado, digamos, ha vivido, ¿no?, feliz. Ha vivido bien, pero quizá él sí que lo llevaba. Pero los dos han sido valientes, porque él ha afrontado al final la esencia suya. Y ha sido sincero con esa mujer, y le ha dado oportunidad ya de elegir y decir, yo rehago mi vida, no estamos en un matrimonio los dos donde no queremos estar. Pues han elegido los dos y encima tienen una hija en común de ese matrimonio que también la han hecho asimilar desde una construcción ahí mental súper inteligente y súper motivadora, decir, pues esto es lo que hay, no pasa nada. La historia está en saber, es la base, en saber demostrar amor. Tú tienes que saber Mira, no sé si conocéis a María Alonso Puig, es un neurocientífico que a mí me vuelve loca. Y entonces a él siempre le preguntan en sus charlas, ¿qué hace usted para tener tanta motivación y que la gente se vuelva tan loca en sus charlas y tal? Y él contestó, querer a la gente. Entonces dice que se le quedaban mirando como diciendo, dígame usted algo más, Dios mío, como diciendo, yo no sé hacer eso. Y repitió, querer a las personas. Tú tienes que sentarte delante de un público, delante de una persona que informa, delante de una persona que quieres ayudar y hacerle ver que la quieres. Que eso no significa el amor, significa que te preocupas por esa persona. Yo cuando conozco a una persona que la acabo de informar, de verdad que la quiero. La quiero porque me está contando sus luces y sus sombras, pero sobre todo sus sombras. Me está contando el por qué ha cogido ese peso. Me está contando el por qué no va a la playa con sus hijos. Cuando no se lo cuentan ni a sus propias madres, ni a su primo, ni al vecino, ni a su amiga íntima de toda la vida, porque es incapaz. Lo he vivido yo, pero es que tú haces que la gente... Claro. Saque que esa mujer saque esa parte de ella, pero... Es que lo necesito, porque si no te puedo ayudar, Alicia. Si tú solo me muestras lo mejor de ti, yo digo, pues esta chavala va sobrada. ¿Para qué me necesita a mí? Claro. En una pérdida de peso, pues nada, hija. Hazlo todo tú como consideres. Bienvenida. Claro, pero si tú me estás contando tu debilidad, yo voy por ahí. Y digo, ya sé lo que le pasa a esta chica. Lleva 2 años sin ir a una playa, con su marido y sus hijos, que están enfadados con ella, porque no quiere ponerse ni en bikini ni en bañador. Y entonces yo te miro a los ojos, porque es importante, la mirada es lo más importante, la mirada con cariño, y que te digan, pero eso tiene solución, ¿no? ¿Vale? O sea, una persona que te lo sabe trasladar, a lo mejor un marido que no es a malas te está diciendo, jolín, pues ponte un pareo y vámonos a la playa, y tú estás diciendo, Dios mío, si es que no me quiero poner en el pareo. ¿Cuánta ¿sabes? Gente, cuánta gente? Y una persona que entiende del tema... te está diciendo, no te preocupes, te voy a ayudar. Verás tú lo que vamos a hacer tú y yo en un mes. Yo entiendo que todo esto debemos hacerlo por nosotras y creo que lo sabemos todas, pero la mayoría no. Algunas mujeres tienden mucho a hacer cosas o a estar de una manera porque a cara a la galería y ya empezamos ahí con un error, mi punto de vista, importantísimo. Hoy estamos tratando este tema así más físico, pero trataremos muchísimos temas en torno a la mujer. Pero sí es cierto que es por el canon, ¿no? Que quizás se muestra cada vez menos, cada vez se está tirando por una mujer normal, real, que también me parece tan real una fantástica como una que pues a lo mejor no está en la talla o lo que sea. Es que tampoco, no es que no esté fantástica, es que la que no está en la talla para ella seguramente también está fantástica. Pero sí que hay mucha gente que tira a la galería, a decir, uff, es que... A compararse. ¿Dónde voy yo con esto a la playa? ¿Dónde voy con todo lo que me sobra? Pues vas a la playa y punto, pero claro, no es igual fácil. Es más psicológico que otra cosa. Uy, me encanta Rosa que haya sacado esa vertiente, porque, uy, me encanta Rosa, dan el clavo, sí, porque yo lo vivo día a día. Es decir, tú no puedes hacer las cosas por los demás. Si con ello... los demás te ven mejor, chapó. Pero tú tienes que hacer las cosas por ti mismo. Tú no puedes bajar de peso, tú no te puedes comprar un vestido, tú no puedes ponerte tus mechas en el pelo porque a mi marido le gusta así, porque mi hijo me ha dicho, porque es que mi hermana me comentó en su día. Lo tienes que hacer por ti. Tienes que sentirte bien tú, pero es que eso está fenomenal, Rosa. Y luego, a colación, sin darte cuenta, estás proyectando en los demás lo que ellos quieren ver de ti porque tú tienes eso dentro que no sabes cómo sacar. Porque te sientes bien. Eso es, pero lo tienes que hacer por ti, es un error. Pero fíjate, a la vez, yo no veo tan mal querer agradar a tu pareja. Si te agrada a ti. O sea, hay quien dice, no, esto hazlo por ti. Si a tu pareja no le gusta, yo no veo tan malo en algún momento decir, ¿por qué llevo, hoy me pongo esto? Pues porque a mi pareja le encanta que lleve esto y me lo voy a poner. O a mi pareja le gusta que lleve el pelito más así que esa. Y a mí, pues en realidad, a él le agrada o a ella le agrada, pues está bien. Siempre cuando... a ti también te haga sentir bien. No, no, Rosa, si eso es fantástico. El agradar a tu pareja. Pero sí. Habla de cambios muy mínimos. Ella habla de algo... Bueno, sí, claro. Sí, yo la entiendo perfectamente. Está muy bien enfocado lo que ha dicho ella. Yo estoy en lo superficial. Sí, está genial. Sí, eso es genial, complacer. Yo soy la primera que complazco al mío. Claro. ¿Sabes? A veces quiero alisarme el pelo y me dicen, vamos, ni se te ocurra. El año que viene me caso y dice, ¿cómo se te ocurra aparecerme con el pelo? Porque me conoció con el pelo rizado. Claro. Y yo digo, pues iré con el pelo rizado, no te preocupes. Eso está fenomenal porque lo complaces, ¿vale? Y estás... No sé cómo estás con el pelo liso, pero con el pelo rizado. Pero como nací así y me conoció mi marido así, pues entonces... A mí me encanta. Pero otra cosa es, Rosa, el que tú hagas algo por esa persona que tú no estás convencido. Claro. Entonces no lo vas a lograr. Una pérdida de peso, el ponerte una minifalda que sabes que no te ves bien, lo que tú quieras, el ejemplo que me quieras poner. Entonces, si tú no lo haces, si tú, dicen que hay un chip en la cabeza, ¡plum!, que si a ti no te hace el clic, olvídate, nadie te puede ayudar. Por eso yo cuando trato de tú a tú este tipo de problemitas y tal, yo siempre digo, no te estoy vendiendo, te estoy informando. Te estoy asesorando. Siempre lo digo. Siempre. Siempre lo digo porque es verdad. Yo no vendo nada, no me gusta además. Yo lo que hago es que te informo y que te doy esa motivación para decir, piénsalo, piensa si te sientes bien así. Es porque no lo creo, por eso estás aquí. Y además le digo, ¿por qué estás aquí? Ay, bueno, pues sí, pasaba por la puerta, no, sí, llevo mucho tiempo viéndos, pues por eso mismo, para que te sientas mejor. Claro, yo he hablado de un tema superficial, luego hay casos más quizá extremos en el que, bueno, pues ya pasas por cirugías o pasas por ciertas cosas que igual a ti pues te da un poco igual, que dices, es que yo no necesito esto, pero a mi pareja ahí ya es otra historia, eso ya hay que tratarlo de otra manera. Porque sí, a mí se me parece un poco extremo, ¿no? Tener que quizá pasar por una cirugía porque a tu pareja le gustas más, yo qué sé. Pues yo lo vivo continuamente. Ya. Yo vivo continuamente esos casos. Yo vivo casos que digo, madre mía, ¿cómo se te ha ocurrido? He vivido casos al borde del suicidio. Yo me gusta hablar claro porque es real. Lo puedo corroborar, lo puedo comprobar. Entonces dices, Dios mío, de comprarse por internet lo que ha visto pues para bajar de peso, o para que mi marido, lo que tú dices, al sujetador no sé qué, o para... Y eso no puede ser así. Tienes que quererte y valorarte, tener amor propio y autoestima. Uh-huh. Es importante. Y repito, no va unido al ego de yo, la más guapa y la mejor. No, al contrario. Al contrario, tienes mucha más empatía y mucha más solidaridad con la persona que tienes enfrente, muchísima más. Sí. Pero necesitas valorarte, y Alicia sabe mucho de esto porque yo la veo en su blog, cómo ayuda a millones de mujeres. Está comprobado que una sonrisa puede evitar un suicidio. Está comprobado y corroborado. Una sonrisa en un momento determinado me puede salvar la vida, porque hay gente que se siente muy sola. Porque es muy duro ver o parar a mirarte de verdad y ver ¿dónde duele? Duele el tema del peso, duele el tema de la emoción, duele la pérdida, duele muchas cosas. Y es muy duro parar y decir, vale, tengo un problema, pero tengo manera de atajarlo. Eso es. El llegar a esa punto de decir, vale, ¿qué pueden hacer por mí? ¿Qué puedo hacer ella por mí? O por mí misma. Desde luego, si no lo puedes hacer sola, porque no eres capaz, no te ves capaz de enfrentar ese miedo que tienes, esas sombras de las que hablamos, busca a alguien. Busca a alguien, pues, por ejemplo, como tú, Verónica, que bueno, pues quizá por ese trabajo que tienes, no solo te dedicas... Bueno, te dedicas en gran parte a lo físico, pero llegas un poco más allá con tus pacientes, con tus clientas, y que es entrar un poquito también en su mente. Alicia lo sabe. Yo cuando entro en cabina, Alicia, contigo, ¿hablo alguna vez de peso? Nunca. Jamás. Hablamos de emociones. Eso ya lo sabemos, nunca. Ya sabemos lo que ella quiere. Justo, ya, sí. Ya, yo necesito saber el día que ha tenido Alicia, necesito saber, ¿te has enfadado con alguien, Ali? Porque la cara que te veo hoy, no sé yo, necesito saber siempre de ella. A veces parece que estoy hablando y estoy, pero es real, soy así. Es así, me es gusta tal cual, mucho. Vero. Y ahora he aprendido a separar un poco cuando llego a mi casa, porque a veces a mi marido le pongo la cabeza como un bombo. Ay, por Dios. Sí, sí, le digo. Claro. Y empiezo, fíjate, esta mujer pobrecita, yo no sé cuánto, la quiero ayudar, pero no sé cuánto. ¿Tú crees que ha llegado a casa? Y empieza mi marido, déjame un poquito. Para un poco. Pero porque empatizo tanto, empatizas Rosa, mucho, y es real, ¿verdad? Y ella me conoce, sí. Que me digo, pero es que está sufriendo, o está felicísima porque le anda a la casa. Entonces yo me lo llevo todo a mí. Pero Vero, en vez de dedicarte a lo que te dedicas, hubieras sacado la carrera de psicología, ¿qué pasa contigo? Porque me hubiese encantado, hubiera revolucionado el mundo. Sí, sí, yo tengo muchas psicólogas en el centro, y a veces me lo dicen, que pues para tratar a los demás, para trabajar a los demás, para sí necesitas tener una mente, porque hay cosas que son intrínsecas, ¿vale? Hay cosas que aunque tú quieras, no las puedes desarrollar. Mira, hay algo que es real, tú no vales para todo. El que quiera valer para todo, tiene un problema. Yo sé para lo que valgo. A mí no me des números, yo soy a mi marido, a mí no me des temas administrativos, a mí no me des contabilidad, porque digo, madre mía, te voy a arruinar. O sea, es que no sé ni hacerlo. A mí dame gente, dame el ser humano, dame la persona. Entonces, como sé para lo que valgo, eso es lo que el ser humano tiene que hacer, desarrollar la parte que sabe que tiene bien. Primero hay que encontrarla, hay que eso saber es. Porque... Es una búsqueda ardua, Claro, hay que saber yo porque, para qué estoy aquí. tengo que estar aquí para algo, yo tengo que, sí. Las personas que piensan, las personas que piensan que pues no tienen ningún propósito especial en la vida, seguro que sirves, que tú estás aquí para algo y hay algo que se te da muy bien, sea lo que sea, se te da muy bien, poténcialo. Totalmente, da igual lo que sea. Totalmente. Si se te da bien, potencialo. A mí me encanta hacer eso con las mujeres. ¿Eh? Claro, porque si no puedes potenciarlo tú misma, tienes que reunirte con mujeres que te iluminen. Ay, te digan, tranquila, dame, es cierto, ver lo que tú hiciste conmigo. O sea, Vero me dio la mano y me dijo, tranquila, Ali. Yo estaba muy perdida emocionalmente y físicamente y me dijo, Ali, ven. Y me dio la mano y me llevó a ello. Pero no tienes nada que ver con la mujer que eres ahora. No por mí, no, sino no, tú. Nada, ¿verdad? Tú te has nada, Vero, nada. Tú te has desarrollado de 4 años acá. No yo lo que te observo, lo que te sigo, digo, madre mía, la forma de hablar, de expresarse. No tengo nada que ver. No, Alicia, no tienes nada que ver. Antes vivía escondida del mundo. Sí, te has desarrollado muchísimo como mujer. Sí. Por todo lo que has vivido también, que lo has contado. Sí, Vero, pero también por las mujeres que he tenido cerca. Claro. Que me han ayudado, que me han sostenido, que, de verdad, que han formado camino conmigo. Claro. Es que dicen que es muy importante rodearte de personas empoderadas, porque todo eso te lleva a un empoderamiento también a propio. Ti. Propio, individual. ¿Vale? Tú no te puedes rodear de personas que tienen más sombras que luces, porque se llaman agujeros negros. Llega un momento que te absorben, no lo hacen a mal, pero esas personas tienes que intentar sacarlas de ti, porque al final no te traen nada bueno. Yo lo he aprendido a hacer, con el tiempo, y dije hasta aquí, porque evidentemente todos nos rodeamos, ¿vale?, de agujeros negros. Pues a mí me está gustando los agujeros blancos con lo que nos estamos, vamos a llamarlos así, porque está, negros, negros no es soy, que se llaman agujeros blancos, negros, agujeros negros clásicos, sí. Porque me encanta cómo pensáis y lo positivas que sois, sobre todo porque, bueno, pues algunos de vosotras habéis pasado por alguna mala experiencia, otros no, simplemente, pues quizá como tú, Vero, están aquí para ayudar, de la manera que sea. Se lleva mucho lo de ir al psicólogo. Si vais a Vero, no, o sea, tenéis un dos en uno, ya, ya te lo digo yo. Así que nada, pues chicas, es que estamos en menos 9 minutos, la una vamos, acaba el programa y hay más que hacer. Aquí estoy yo encantada escuchándoos como una espectadora más, que espero que también nuestros oyentes masculinos y femeninos, esto es un espacio en el que hablamos, sí, en clave de mujer, ya lo sabéis, pero que no nos importa, que aquí todo el mundo tiene cabida y se puede expresar todo el mundo. Espero que tengamos habilitado el número de WhatsApp. Ya ni lo tengo en pantalla porque no tengo el WhatsApp anterior, el número, pero espero ya para la próxima tener habilitado un nuevo número de WhatsApp para que puedan participar también los oyentes de este espacio. Y bueno, pues eso, decir qué opinan, qué les parece, ¿sabes? Sí, que a mí me encanta que haya gente que opine de todo lo que hacemos en este espacio, que además son muy buena gente lo que hay al otro lado, ya os lo digo. Verónica Climent, ha sido un placer conocerte, no te conocía. Igualmente. Seguramente nos volvemos a ver en otra ocasión. Seguro. Y Alicia, tú y tus alas tenéis que dejar el estudio. Pero será hasta la semana. Hasta dentro viene. El mes que viene ya cerramos un día y el mes que viene volvemos a hablar en clave de mujer. Pues de un montón de cosas. Cosas bonitas y ¿te positivas. ¿Parece? Venga. Gracias, chicas. Gracias, Rosa. Bueno, pues nada, que nos toca ahora irnos a por el espacio del empleo, que estamos ya que nos vamos. Sintonía de Buscando Empleo. Y os doy todas y cada una de las ofertas que tenemos para este día. Toma nota porque te cuento que fábrica en Torrellano precisa un montador de puntas para máquina CERIM y un figurador de pisos de casco que sepa lijar. En el 696-73-99-55. Fábrica de vulcanizado necesita plantera para máquina Strober. Es para interior en el 965-48-49-85. Fábrica de Bios en Catral necesita personal en el 624-23-97-63. Empresa de calzado en Polígono de Torrellano precisa aparadora de máquina alta automática en el 965-68-36-29. taller de cortado necesita cortador de plantas de bio en máquina de brazo en el 669 39 71 80. Empresa de calzado solicita cortador para máquina automática en el 966 63 15 63. Se necesita camarero o camarera con experiencia para extra de fin de semana en el 634 66 07 73. Se precisa cubrir puesto de jardinero con vehículo propio, buena forma física y se valorará experiencia en jardinería y agricultura. En este caso hay que mandar un WhatsApp al 615 26 78 76. Restaurante en Polígono de Carrús precisa cocinero o cocinera y también ayudante de cocina para jornada continua en el 644 22 40 42. Y por último te cuento que hace falta pintor de coches en el 633 29 65 87. Ya sabes que todas las ofertas, también las demandas, las encuentras en nuestra web teleelch.es clicando la pestaña de servicios. Y si tienes una oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Hacemos una pequeñísima pausa, nos vamos de escaparates, estamos de vuelta enseguida y despedimos el programa de hoy. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. En solo tres minutos alcanzamos ya la una de la tarde. Ya sabes que llegan los servicios informativos de esta casa. Te cuentan la última hora en cuanto a todo lo ocurrido en nuestra ciudad en las últimas horas. Después llega Paco Gómez con Elche en Punta. Y si quieres, mañana, edición de jueves aquí en Teleelche Radio Marca, otro nuevo espacio de Entre Amigos. Que termines de pasar un feliz miércoles y hasta mañana. Gracias. Amazing the way that love So now I walk in the meditation. I never thought that my savior'd come. Yeah.